Somos diversas. Algunas no caminamos. Otras no podemos hablar. Algunas no escuchamos. Algunas no escuchamos. No escuchamos. Otras no te podemos ver. A algunas nos resulta complicado entender discursos rebuscados o expresarnos con palabras difíciles. Pero todas somos mujeres que habitamos nuestro mundo. Somos amigas, hijas, madres, amantes apasionadas. Somos trabajadoras, sensibles, emprendedoras, luchadoras, sensuales, simpáticas, tercas. Queremos que nos conozcas, que te acerques, que veas que nuestros problemas y los tuyos se parecen. Que lo que nos hace reír o llorar a menudo es similar. Te invitamos a acompañarnos en este, nuestro espacio. Tu espacio. Diversas en el mundo. Un lugar de información para todas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un nuevo espacio donde vamos a hablar sobre mujeres con discapacidad, sobre todo lo específico que tiene que ver con ellas y sobre cuestiones comunes también que atañen a todas las mujeres. Dado que este lunes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, elegimos hablar de una mujer con discapacidad. Ella es ciega, su nombre es Sabri Tenberken, es alemana y creó la escritura braille en tibetano. Ella fue perdiendo la vista progresivamente hasta que quedó ciega a los 12 años. Siempre tuvo apoyo familiar, pero sus compañeros y sus profesores la discriminaban y sus profesores no le daban una educación similar a la de sus compañeros. Entonces ella recurrió a la escuela de ciegos para incorporar habilidades que tienen que ver con orientación y movilidad, escritura braille, y también aprendió equitación allí. Desde su adolescencia, ella manifestó interés en regiones en desarrollo, entonces estudió en la Universidad de Bonn, Ciencias de Asia Central, con el foco en tibetología, combinado con filosofía, psicología y mongol. En el Tíbet, las personas con discapacidad experimentaban una exclusión total, no se los integraba a las actividades sociales y no existía modo de escritura braille en tibetano. Tampoco en la universidad donde Sabri estudiaba había antecedentes de otra persona ciega que hubiese elegido esta carrera. Entonces Sabri creó un modo de escritura braille para poder escribir en tibetano. Ella abandonó sus estudios a los 26 años por sugerencia de un profesor suyo, un profesor tibetano, y viajó a China primero para tomar un curso de chino y luego al Tíbet. Ella viajó sola para hacer un relevamiento sobre la situación de las personas ciegas allí. Fue a caballo con una profesora tibetana que conoció y que creyó en su proyecto. Ella lo que quería era llevar su modo de escritura y capacitar a las personas ciegas allí. A las personas del lugar les interesó muchísimo el proyecto que ella llevaba y a los viajeros occidentales les causaba mucha sorpresa y asombro. Sus amigos alemanes también creían que estaba un poco loca y de algún modo creían que ella quería demostrar algo con este viaje, porque ellos, aún viendo, no harían semejante locura como la calificaban. El sistema braille, les cuento que para escribir en braille se utilizan 6 puntos y la combinación de esos 6 puntos forma las letras. Así se escribe en braille en inglés y en español, que la escritura es alfabética. Cuando hablamos de escritura en chino, que se utilizan ideogramas, lo que se hace es utilizar una escritura fonética, porque claro, no existen tantos símbolos en braille como ideogramas hay. Y en el sistema tibetano solo se escribe con 30 sílabas principales, con lo cual es bastante simple de adaptar. En el Tíbet hay una población total de 2.600.000 personas, de las cuales 30.000 son personas ciegas. Es decir, hay un 12% de personas ciegas. Cuando hablamos del indicador de prevalencia de discapacidad que tiene la Organización Mundial de la Salud, hay un 10% de personas con distintas discapacidades en la población mundial. Bueno, en el Tíbet tenemos 12% solo de ciegos. Esto es por factores climáticos e higiénicos también, por el alto nivel de rayos ultravioletas, falta de vitamina A, cuidado y falta de cuidados médicos también, y una alimentación bastante deficitaria. las personas ciegas, como les decía, estaban totalmente excluidas de las actividades sociales. Claramente no podían ni siquiera escribir, así que bueno, ya nos daremos una idea del grado de atraso en este aspecto. Sabri, para emprender su proyecto, no tenía apoyo de organizaciones, solo la apoyaba su escuela, donde ella había estudiado en Marburg. Ella viajó en 1997, allí conoció a Paul Cronenberg, que es un joven holandés que había estudiado ingeniería mecánica, tecnología y computación. Él viajaba de mochilero, se enamoraron y forman un gran equipo que dirige Braille sin Fronteras, que así se llama la organización. Ellos tienen una escuela preparatoria para niños, donde enseñan braille, inglés, tibetano, chino, movilidad, actividades de la vida diaria, informática, deportes, música, teatro, pintura. Y se basan en que los niños tengan autoconfianza y se autointegren. Los niños deben ser conscientes de que no por tener una discapacidad valen menos que el resto. Y la autointegración consta de que ellos pueden ejercer un rol social activo, pidiendo lo que necesiten y también aportando de ellos para ayudar a otros. Luego de 2 o 3 años en esta escuela, los chicos se integran en escuelas comunes. Tienen un centro de impresión de libros en braille, una clínica de masajes médicos donde brindan masaje tradicional chino y fisioterapia europea también, una granja de capacitación para adultos donde les enseñan profesiones que son necesarias en la sociedad tibetana, como elaborar quesos, un invernadero, agricultura, ganadería, producción de leche, carreras y paseos a caballo, artesanías, etcétera. Tienen también una panadería orgánica y una cafetería. Los primeros egresados de la escuela de Braille sin Fronteras pudieron viajar a Inglaterra, Malasia y Holanda y se capacitaron para presidir ahora estos emprendimientos que les mencionábamos recién. Antes, especialmente en las zonas rurales del Tíbet, se consideraba la ceguera como un castigo por algo que la persona ciega había hecho en una vida pasada. Se los consideraba endemoniados y era una vergüenza para las familias que tenían niños y niñas ciegos. Los ocultaban, los ataban a la cama, los enviaban a revolver basura y habitualmente la gente en las calles incluso les gritaba ciego idiota. La organización que preside Sabri tiene sede en Lhasa y allí ahora se respeta a los chicos ciegos, se reconoce que tienen incluso muchas veces mejor educación que sus familias. Sabri escribió 3 libros con los cuales se financia esta organización. Uno se llama Mi camino me lleva a Tíbet, que se tradujo a 12 idiomas, otro se llama El séptimo año, y hay otro que es un libro para niños que se llama El nuevo mundo de Taji, un niño ciego nos muestra Tíbet. Como decía, gracias a estos libros se sustenta la organización y también con donaciones que solicita. Ella recibió el premio Madre Teresa en 2006 y fue nominada al Nobel de la Paz en 2005, junto con un colectivo de 1000 mujeres excepcionales del mundo. Claro que, bueno, en el Nobel entran a tallar otros intereses, con lo cual, de más está decir que no lo ganó. Conversamos con Isabel Torres Cruzado, ella es formadora española del Instituto Internacional para Emprendedores, que crearon también, trabajan con emprendimientos sociales. Esto surgió porque se les pedía a Sabri y a Paul que replicaran el modelo de autointegración que les mencionaba antes, y ellos decidieron que era mejor empoderar a líderes para que lleven proyectos a cabo en sus regiones de origen. Es un programa gratuito de 11 meses donde se capacita a las personas en oratoria, comunicación, gerenciamiento, liderazgo, recaudación de fondos, contabilidad, formulación de proyectos, marketing, relaciones públicas, computación y todo lo necesario para que ellos lleven a cabo un proyecto que ellos tengan en mente. Ellos solo deben hablar inglés y desplazarse de forma autónoma, es decir, que no se requiere que las personas tengan ninguna formación determinada ni ninguna experiencia laboral previa. Bueno, claramente esta organización cambió la cultura tibetana respecto de la discapacidad visual. Entonces, vaya desde aquí nuestro homenaje a Sabri Tenberken, una mujer luchadora, generosa, que derribó barreras culturales para transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento, mostrando a la sociedad tibetana el gran valor de la inclusión y que con amor, confianza y tesón, muchos sueños pueden hacerse realidad. lugar de información para todas. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.